Pero señoras y señores, yo le voy a decir una cosa. Este mundo está perdido, perdido. Yo vengo y sufro y vivo en un pugilato postergado en mi dolor. La cosa no es como antes, que uno se iba de rumba y amanecía en el rumbo. Ya no se puede salir a la calle con tranquilidad, sin miedo, preocupación, sin el temor que le vayan a quitar lo poco que gana, trabajando la semana, rompiéndose el coco, sin el temor que le vayan a quitar lo poco que gana, trabajando la semana, oye, rompiéndose el coco. La cosa no es como antes. La cosa no es como antes. La cosa no es como antes. La cosa no es como antes. Tenemos que usar la mente y toditos de la mano buscar amor y la paz. Y vivamos como hermanos. La cosa no es como antes. La cosa no es como antes. La cosa no es como antes.